que no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, que las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La memoria histórica en este sentido es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y de los valores que defendió la resistencia antifranquista y que han dado lugar a los derechos sociales y a las libertades que hoy tenemos en la democracia que ahora disfrutamos. Por eso digo y concluyo que hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muy bien, pues muchísimas gracias. Todo muy bien concretado y esperamos, ya digo, a nuestra audiencia. No dejéis de apoyar este manifiesto por alguna de las formas que hemos dicho. Seguimos, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y vosotros. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, noticias laicas. Pasamos a campañas y noticias. Vamos a comentar brevemente algunas de las que ahora mismo pueden estar más de actualidad. En primer lugar, Europa Laica sigue trabajando junto con otras plataformas, como puede ser Recuperando y otras de defensa del patrimonio, entre las que se incluye la plataforma, nuestra plataforma andaluza, que en este programa le hemos dedicado algún tiempo, con el objetivo de informar y movilizar a la ciudadanía y presionar al Congreso para legislar en pro de la recuperación de todo el patrimonio inmatriculado por la jerarquía católica. Con esa intención, todos estos colectivos han convocado una concentración en el Congreso el próximo 6 de octubre, invitando a asistir a toda la ciudadanía. Quienes estén interesados pueden contactar con los grupos territoriales de Europa Laica, en Córdoba con nosotros, con Córdoba Laica, y en Andalucía se puede hacer también con Andalucía Laica o con la Plataforma Andaluza de Defensa del Patrimonio. Se puede ser creyente y laico, de hecho sería lo más correcto. Nosotras estamos encantados de que haya creyentes que se posicionen. ¿Por qué os digo esto? Porque el fin de semana del 3 al 5 de septiembre tuvo lugar el Congreso de Teólogos Juan 23 y en él se ha denunciado la avaricia de la jerarquía eclesiástica por inmatricular y acumular bienes, contraviniendo el mandato de Jesús de no acumular tesoros. Y además se coloca del lado del neoliberalismo, ya lo diré, que mata. Por eso han hecho una petición de que devuelvan los bienes al pueblo. Igualmente han denunciado la apropiación vía impuestos de una asignación que este año ha sido de 300 millones de euros. Dinero de todos y todas que debería destinarse a fines sociales. Igualmente han denunciado por anticristiano la defensa y el mantenimiento de los privilegios económicos, fiscales, educativos y culturales e incluso militares. No podemos estar más de acuerdo, así que seguimos trabajando con estos colectivos en sus justas propuestas, sin prejuicios de las concepciones religiosas o no de cada persona. ¡Viva la libertad de conciencia! Bueno, pues eso es todo, amigos, amigas. Es una pena. Hoy la verdad que me parece que ha sido un programa maravilloso. Yo me he emocionado en varios momentos, la canción también ha sido muy emotiva y el mensaje es desgarrador. Es responsabilidad de todas las personas buenas que no nos mantengamos silentes y que permitamos todo lo que el odio esté dispuesto a germinar en nuestra sociedad. Un abrazo o nos vemos en 15 días. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.